días a todos aquí, como siempre, en vivo y en directo, tratando de indagar la realidad, sobre la realidad, y tratando de no decir mentiras, que eso es lo importante. Puede uno equivocarse de buena fe. El asunto es nunca mentir y nunca hipotecarse. Las primeras planas de los periódicos. En el diario La República, 37 detenidos por lavado de dinero. 5 en el Perú, 32 en Colombia. La policía chilena sabía de las conexiones de Percy Belit Núñez con el jefe de la organización en Chile. En Colombia intervienen más casas de cambio. Las casas de cambio están implicadas. Bueno, no las casas. Algunas casas de cambio están implicadas en este asunto del lavado de dinero, que por otra parte tiene una versión oficial, una versión formal que nadie toca, ¿no? Hay fondos fiduciarios y bancarios que están absolutamente protegidos por la gran banca y por la gran prensa, pero eso sí, nadie toca eso, porque al final de cuentas el sistema lava de modo formal miles de millones, no en el Perú, en el mundo. Pero eso no se puede tocar porque se desplomaría probablemente parte de la liquidez del sistema financiero mundial. Y eso no lo digo yo, lo dicen especialistas, por si acaso. Inscripción de fonavistas bate récord. 70.000 ya lo han logrado, o ya han logrado empadronarse, dice el diario Expreso. Bueno, una buena noticia. En el diario Correo, mataperro. Congresista Miró Ruiz balea al perro o al perrito del vecino. Bueno, sí, es cierto, escuché a la dueña del perro en RPP el día de ayer y francamente creo que el señor Miró Ruiz es un perro. Porque solo un perro puede matar a un schnauzer a balazos y después hacerse loco, que quiero hablar con usted. Muy bien hecho, señora, cuando le dijo, no tengo nada que hablar con usted, asesino de perros. Oiga, ¿este Miró Ruiz es loco? Sí, es loco. ¿Es tonto? Sí, es tonto. ¿Es congresista? Sí, es congresista. Sí, pues, probablemente sea el promedio del Congreso en el Perú. La verdad es que gente como esta lo único que hace es confirmar que el cociente intelectual promedio en el Congreso linda con el solo dígito. O sea, Forrest Gump sería un genio frente al señor Miró Ruiz, que balea schnauzers. Señor Miró Ruiz, oiga, pida su baja, hombre. Mire, Valle Riestra quiere irse y usted quiere quedarse. Madre mía. Y yo propongo además que nombren a un labrador en su reemplazo, como una compensación a una maravillosa especie que yo amo, que siempre defenderé, etcétera, etcétera. Maniobra al desnudo, dice el diario La Primera, una de las mejores primeras de los últimos tiempos. Acabó el show. La foto del señor Alberto Fujimori. Médicos desmienten que ex dictador esté grave. Jefe del Instituto de Medicina Legal descarta intervención quirúrgica. Fracasó intento de frustrar juicio por delitos de lesa humanidad. Lo dijimos ayer. Lo que tenía el señor era una lesión bucal de origen no determinado, benigno o maligno. Por supuesto, el titular de La Razón fue ¡cáncer! ¡Fujimori con cáncer! No, una lesión que puede tener varias causas. Consumo de alcohol, consumo de tabaco, virus de papiloma humano en la boca, sí, aunque usted no lo crea, y hasta una prótesis mal puesta o irritante. Y entonces se ha comprobado que el señor, felizmente, no tiene cáncer y que puede seguir su juicio, y que si hay algún problema, alguna mutación de esa lesión en relación a que pueda ser maligna, pues se le atenderá de inmediato con toda la calidez que un señor requiere, ¿no? Es decir, jamás trataríamos al señor Fujimori como él trataba a la gente que consideraba su enemiga, ¿no? Porque claro, al final de cuentas el señor Fujimori bien sabía que en su gobierno existió la pena de muerte, solo que no se aplicaba en los tribunales, la aplicaba el señor Martín Rivas. Martín Rivas aplicaba la pena de muerte en el Perú. Y por penúltimo, patinada olímpica. COI, O sea, el Comité Olímpico Internacional le enmienda la plana al gobierno y rechaza su pretensión de organizar las Olimpiadas del 2016. Recuerda que el plazo para que los países presenten sus candidaturas se cerró en septiembre de 2007. ¿Quién lo dice? Lo dice Perú 21, con una foto del doctor Alan García, al que le han puesto los 5 circulitos entrelazados del símbolo olímpico, ¿no? Y la verdad, una foto en donde con esos circulitos encima parece un rey imaginario. Dios mío, parece una obra de Ionesco, parece Ubu Rey. Bien crueles los chicos de Perú 21, ¿ah? Felicitaciones. La verdad es que gráficamente hablando es de lo mejor. Y por último, en el comercio, la primera es paramilitares y FARC detrás del lavado de dinero en Lima. Son más de 500 millones vinculados al narcotráfico. Allanaron casas de cambio en Cercado y Miraflores, policía detuvo a 5 personas, red ilegal también se extendía a Los Ángeles, Bogotá y Santiago de Chile. Ahora, ¿cuál es la fuente de todo esto, de lo que los grupos paramilitares de Colombia y terroristas de las FARC están detrás de millonarias operaciones de lavado? Lo dice la Dirección Antinarcóticos de Colombia. Y por lo tanto, hay que tomarlo con pinzas, porque todo lo que venga de Bogotá, del semanario Semana, del DAS, de la Seguridad Interior, del Servicio de Inteligencia, de la agencia CIA, que está trabajando de un modo tan entusiasta al lado del señor Uri, todo eso hay que tomarlo con pinzas. Todo eso hay que tomarlo con pinzas, porque está simplemente contaminado de parcialidad y de interés estratégico. Las FARC también lavan dinero, junto con los paramilitares. O sea, van, hacen su cola. Los paramilitares en una cola y las FARC en otra cola para lavar dinero de sus recaudos. Serán pues de Chávez, eso es lo que quieren decir. Chávez manda dinero y ellos lavan la plata. Aquí el problema es fuentes colombianas contaminadas que le hacen decir a un diario tan importante como El Comercio un titular que no tiene, digamos, ningún tamiz. Porque claro, uno dice, paramilitares y FARC detrás del lavado, sí, ¿quién lo dice? Así lo confirmó la Dirección Antinarcóticos de Colombia. Hombre, más seriedad, señor jefe de redacción. El jefe de cierre del Comercio tendría que ser revisado. A ver que lo fiscalice el señor Miró como si fuera un schnauzer. Ahí va a trabajar bien. Yo le llamaría la atención seriamente, porque el titular podría haber sido paramilitares y FARC estarían, o sea, el maravilloso y salvador subjuntivo, ¿no? El famoso condicional que salva la seriedad de un periódico. Paramilitares y FARC estarían detrás del lavado de dinero. Impecable titular. Pero paramilitares y FARC detrás del lavado de dinero. Hombre, tú estarás detrás, ¿de dónde? Del DAS, de Uribe. Ya pues.